Los ojos de José Ceferino Álvarez vieron la luz del sol el 26 de agosto de 1858, en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y junto con ella, el paisaje de un país hostil. Quizás haber nacido en una Entre Ríos misteriosa, escurridiza, contradictoria, lo marcó para siempre, porque siempre llevó el estigma de lo inconcluso, como la Confederación, que lo vio nacer y que se esfumó poco antes que José Ceferino Álvarez cumpliera los 4 años. Es probable que esa complicidad con lo efímero lo llevara a calzarse otros nombres y otras vidas para entender nuevos mundos. O quizás este mundo le quedaba tan chico que tuvo que parir caras nuevas para desandar su propio camino, como las leyendas, que jamás se sabe quién las cuenta. No me confunda el oyente, mi amigo. Si he tenido varios nombres ha sido porque la vida es tan vertiginosa y prolífica en entuertos que con ser uno mismo no alcanza. Siempre hay que pararse en otro lado para ver las cosas más claras. Déjeme decirle que la vida misma es una leyenda. Fíjese, me trajo usted a la memoria algo que creía olvidado para siempre. Que las leyendas nos descubren la rara naturaleza del hombre. ¿Me permite? Faltaba más. Cuando los enemigos fundamentales de la tierra virgen de hombres, me refiero al sapo y al avestruz, decidieron retarse a duelo en una carrera, para su desgracia, no hicieron más que copiar los instintos más elementales de los seres humanos. Mientras el sapo no tenía posibilidades físicas frente a la imponente ave, ésta, confiado en su destreza, no tuvo en cuenta la sorprendente cantidad de recursos que el batracio poseía. Y tal como lo indican las leyes de probabilidades, por artero y por mañoso, el sapo triunfó. Fue tal la sorpresa y la humillación que desde ese día se prometieron no agredirse jamás y solo relacionarse según sus conveniencias. Como verá, el hombre no ha hecho otra cosa que renovar una y otra vez ese pacto. Producto de lo efímero o de la leyenda, su mente despierta comenzó a entrelazar los relatos contados alrededor de fogones improvisados por peones, matreros y payadores. Tal vez su último seudónimo, Fray Mocho, en verdad fue su primer nombre. Luego vendrán Nemesio Machuca, Juvencio López y Servando Gómez, entre otros nombres que utilizó indistintamente para deslizar su pluma contando historias o realidades. Fue un símbolo, un reflejo de la incómoda que puede ser la verdad cuando nos miramos al espejo. Seguramente ese espíritu rebelde y cuestionador, socarrón, pero no ácido, es el mismo con el que lo recuerda su entrañable amigo Martiniano Leguizamón. Cuente, mi amigo, cuente nomás, que la única forma de seguir vivo es en el relato. Un alma no tiene más remedio que esperar que alguien la cuente. Siga, pues. Bien, así será entonces. Como decía, Martiniano Leguizamón refirió una vez que estando José Ceferino Álvarez internado en un colegio de Concepción del Uruguay, llegó un joven al que sentaron cerca de un muchacho de más edad que el recién llegado, de mirada expresiva, inquieto y conversador como uno de los habladores de Cervantes, con el pelo castaño, rebelde al cepillo, que se le erizaba al reír como si una cosquilla le recorriera la piel, y que reía con una sonrisa tan retozona y comunicativa. Ni tanto ni tan poco, hombre. Como sea, lo cierto es que ese día el profesor de matemáticas, aquel viejito bravo como una jicumbarí, estaba parado frente al pizarrón, engolfado en la demostración de no sé qué problema que escuchaba sin comprender. El nuevo sintió que su vecino lo tocaba nuevamente con la punta del pie y en voz baja, ocultando la cabeza en la espalda del alumno que tenía delante, lo provocaba con una indecible malicia burlesca. Che, vos sos nuevo, ¿no? Sí. ¿Sabés que tenés cara de sonso, no? Puede ser. Sí, che, tenés cara de sonso, ¿no? ¿A que no sabes silbar? El nuevo sonrió sin contestar, pero el provocador insistió con un acento socarrón. ¿Qué vas a ver, vos? ¿Cómo no vas a ver? Bueno, a ver, silba. El nuevo frunció los labios y dio un pequeño silbido, apenas perceptible. Pero el provocador insistió insatisfecho. No vi, mulita, si no sabí. Picado en su amor propio, el nuevo silbó tan fuerte que el silencio del aula se cortó en dos eternidades. ¿Quién es el ñandú que está silbando? El gran cachafaz, el endemoniado condiscípulo, aquel del espíritu henchido de expansiva alegría, no fue otro que Fray Mocho. Fray, como un apelativo burlón hacia los frailes, y Mocho, por el rasgo acarnerado de sus facciones. ¿Acaso la razón de su insolencia radica en esta simple semblanza? ¿Acaso el ímpetu y la osadía no sean más que otros de los tantos seudónimos de José Ceferino Álvarez?